El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, se tomó la foto memorable junto con los participantes en el noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung en el Palacio del Sol Kumsusan, supremo lugar sagrado del Juche. Le acompañaron Choi Ryong-hye, Kim Sugil, Kim Nung-ho, Park Tae-sung, Lee Il-hwan, jefe de departamento del Comité Central del Partido, y Chun Yong-nam, primer secretario del Comité Central de la Unión de la Juventud. Asistieron además Kim Yong-ju, jefe de la delegación de la Unión de Jóvenes Coreanos en Japón, y Kim Yong-nyo, jefa de la delegación de la Federación de Jóvenes Coreanos en China. En representación de los participantes en el Congreso, los jóvenes de ambos sexos entregaron al estimado mariscal ramos de flores de exuberante fragancia en traducción de ilimitada veneración y votos de toda la juventud del país. El mariscal Kim Jong-un felicitó una vez más a los participantes en la cita, que glorificaron el honor de artífices de la mitología de jóvenes héroes que asombra a todo el mundo en cada obra de construcción de la potencia socialista, en acato al propósito del partido y de precursores de bellos rasgos socialistas, e hicieron gran aporte a ostentar con dinamismo el poderío de la potencia de la juventud. Y se tomó junto a ellos la foto memorable. El estimado mariscal Kim Jong-un expresó su seguridad de que todos los participantes en el Congreso fortalecerán y desarrollarán la Unión de la Juventud como eterna organización juvenil de los grandes líderes bajo la bandera del gran Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, y cumplirán con excelencia con su misión y deber de reserva, patrulla y flanco de nuestro partido, poniéndose a la cabeza de la creación de la velocidad de Malima destinada a materializar la resolución del 7º Congreso del Partido del Trabajo de Corea.